el que hizo todo esto. Verso 18. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. ¿Por qué esa palabra era importante a principio de año? Porque muchos de los que estamos acá llevamos muchos años en el Evangelio. Y en ese camino hay cansancio, hay desilusión. Uno vive todo lo bueno y todo lo malo. A veces uno puede llegar a decir un punto, pero ¿será cierto que el Señor vuelve? ¿Será cierto que...? Porque desde que me recibí al Señor, ¿qué me están diciendo eso? Entonces, como a veces hay estos valles por los cuales uno pasa, el Señor ahí vuelve a decir, voy a hacer algo nuevo. Y era importante, en ese día lo dijimos, que aquí había que tener claro que el renacimiento es otra obra de Dios. Otra obra de Dios. Esto no es que, que antes estábamos allá, que estábamos... No, no importa. Donde hayamos recibido al Señor, cada uno de los concretos que Dios nos ha reunido aquí hoy. Y el Señor quiere que con esta congregación, así como lo hace con todas las demás a lo largo del país, quiere hacer algo nuevo. Entonces dice, y ahí lo interesante era que ya está sucediendo. Vuelvo a poner el ejemplo de la semilla. Ese día fue como si hubiéramos tirado una semilla. Y durante a lo mejor meses no se vio nada en la superficie. Entonces alguien podría decir, es que no sé qué está pasando. Estaban pasando muchas cosas, hermano. Para llegar a una salida a la calle, para llegar a ir a los hospitales, para llegar a ir a los hogares, para llegar a una reunión evangelística, para llegar a un proyecto Hay Esperanza, para llegar a esto, para llegar a lo otro. El Señor empezó a hacer otras cosas primero. Pero no es que el Señor no estuviera haciendo nada. El Señor fue haciendo algo en nuestros corazones una vez más. Porque a eso apunta. A eso apunta Dios. Entonces, dijo, ya olviden, cuando dice olviden, es decir, olviden lo malo. Ya está bueno. Con todo el amor del mundo, hermano. Ya está bueno de la herida. Que la herida, que me hirieron, que estoy herido, que la cosa, que no puedo creer. Algunos de nosotros salimos hace 18 años de una iglesia. ¿Cómo Dios nos va a sanar en 18 años? ¿Ya está bueno ya? El que salió recién, esto no es para usted. ¿Me entiende? Pero renacimiento, en un mes y dos semanas más vamos a cumplir 10 años. ¿Cómo Dios nos va a hacer algo en 10 años, por mano? Es que no sabe cuánto me hirieron. Sí, sí, sé perfectamente cuánto. Pero yo sé que Dios es más grande que toda la herida. Yo sé que Dios puede hacer todas las cosas de nuevo. 2, 3, 10, 20 veces, todas las veces que uno se disponga. Entonces, ese canto plañidero. ¿Qué será eso? Hay que dejarlo en el pasado. Eso hay que olvidarlo. Porque Dios está haciendo cosas nuevas. ¿Me entiende, hermano? Dios está haciendo algo nuevo. No importa dónde lo hirieron, hermano. No importa si el pastor que estuvo en cualquier iglesia resultó ser un fiasco. Se entenderá con Dios. Y como dice la Escritura, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Renuncia a su deseo de venganza, como se nos ha enseñado en el curso del amor. El Señor se encargará. No tenemos nada que ver en eso. Lo que a nosotros nos compete es que Dios está haciendo algo nuevo. Porque hay que olvidar lo otro. Hay que olvidarlo. Y pedir que Dios tenga misericordia. Punto. No nos corresponde nada más. Entonces ese día dijo, hay que olviden las cosas de antaño, es olvidar lo malo. Porque al mismo tiempo, ese día, toqué el libro de Hebreos en el capítulo 10, verso 32 en adelante, donde hay cosas que sí hay que recordarlas. 10:32 Hebreos. Recuerden. Y esto, hermano, cualquiera haya sido su situación, recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Hermano, Todos prácticamente los que han estado acá han perdido algo cuando conocieron al Señor. O han sufrido algo. Un familiar que le da vuelta la cara. El amigo que ya dejó de ser su amigo. La talla que después ya se transforma en una pesadez que ya uno no lo puede soportar. Todas las cosas imaginables que a uno le pasan cuando conoce a Jesucristo. Ninguno de nosotros vivió en el tiempo del Imperio Romano, así que tampoco nos vamos a martirizar. A martirizar. Porque conozco un pastor que se fue, o sea, conozco una persona que se fue a Estados Unidos y allá levantó una iglesia porque dijo que aquí había sido perseguido por la dictadura cuando él predicaba al Señor en las calles. Mentiroso, compadre. Un montón de los que estamos acá estuvimos presos por predicar al Señor en dictadura. Sí, pero nadie nos torturó, hermano. Nadie. Entonces, armar un cuento porque, ay, que antes, cuando, pasa nada. Sí, nos pegaron, claro que nos pegaron. Y pegamos también. ¿Qué tanto? Amén. Amén. Hermano, usted fue perseguido a su manera, o sea, insisto, su familia, sus amigos, sus compañeros de trabajo, de colegio, etcétera. ¿Qué le pasó a este que está raro, que las tallas, que la cuestión, no lo invitemos, dejémoslo a un lado, la ley del hielo, un montón de cosas? Entonces, algunas cosas nos pasaron, ¿ya? Pero dice, no pierdan, verso 35, la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Esa es una palabra evangélica, grandemente. ¿Se han fijado que hay un lenguaje? Pero sea grandemente bendecido, hermano. Grandemente en sumo gozo. Pero aquí dice, la escritura lo dice, así que ¿qué puedo decir yo? Cállate, imbécil. Así que no pierdan la confianza porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás no será a mi agrado. A mí este versículo me gusta. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Hermano, un cristiano no puede ser de los que retrocede. No puede ser de los que retrocede, hermano. Siempre adelante nomás, no importa. Aunque te hagan cinco. Vamos, ataquemos nomás, ataquemos. Échale para adelante. Hay que morir con lo que uno cree. A veces medio irresponsable, pero por favor, Willy, esa risa. Entonces, nosotros no somos de los que retroceden o se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Entonces, fundamentalmente ese día, hermano, y hoy día volvemos a hacer el mismo llamado. El Señor nos llama a algo nuevo. Pero hoy día ya hay plantitas, pues. En marzo no habían plantitas, al menos en nuestra congregación. No digo que en su vida personal la había, pero en la congregación no. Hoy día ya por lo menos estamos pidiendo ayuda para los hogares de ancianos, estamos pidiendo ayuda para ir a dar café en los hospitales, estamos llamando y que hay una cosa allá y otra. Hermano, hay que ver cómo el Señor ha ido haciendo cosas. Seguimos, porque nosotros dijimos hay que poner el corazón y las prioridades claras delante de Dios. Y después de este llamado que hay en Isaías para todos nosotros, yo toqué una colección de milagros que hace el Señor en Mateo capítulo 8, en que se muestra una serie de milagros que el Señor hace, de sanidades, milagros de liberación, resurrecciones, etcétera. Porque, insisto, como que el patrón más o menos de Dios es más o menos siempre igual. Nos hace un llamado y después nos demuestra que Él tiene todo el poder y que puede hacer lo que quiera. Y en esas sanidades de Mateo 8, si usted, bueno, yo asumo nomás que conocen la escritura, así que no, ya. En Mateo 8, el Señor sana, decíamos, a tres grupos de personas que eran desposeídos en ese tiempo. Sana a un leproso, que tenía que estar completamente